Puedes bajar del cielo, aunque sea tantito. Me siento como un niño, me haces falta, papito. Hoy nada ni nadie me hará sonreír. Este día es triste siempre para mí, porque ya no puedo estar entre tus brazos. Me hacen tanta falta tus besos y abrazos. En mi oído tengo el tono de tu voz diciéndome te amo, pero nunca me dijiste adiós. Eso es lo que más me duele, saber que tú no querías irte de mi lado y dejarme esta herida, papá. Mi primer amor, ¿en dónde estás? Dime que este día tú vendrás. Prometo no decirle a Diosito que bajaste y que conmigo tú te vas a quedar.